todas mis heridas. Este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste. Aleluya, cantamos de tu amor, Señor.